Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas noches, buenas madrugadas, buen sábado, buen domingo para todos. Esto es el fin del fin de. Recién arranca, son las 6 y 3 minutos de la madrugada y te acompañamos hasta las 8 de la mañana. Acá al lado la tengo a Victoria Tombolini, que me mira con cara de feliz cumpleaños. No sé qué habrás estado haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bienvenidos. Buen día para todos. Fresco, ¿eh? Fresco, está fresco. Está fresco. Es verdad, Gali. Esta cara de felicidad y de feliz cumpleaños es porque vengo del cumpleaños de mi queridísima amiga Rocío. Estuve bolicheando. Ya cumplí la cuota anual de boliche, te digo. No me meto más en un lugar así hasta enero del 2012, por lo menos. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Rocío y feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños también para la señorita Gala Caccione, acá a mi lado, sentada, que cumplió años el pasado lunes 9 de mayo. Así es. Hemos festejado el viernes. El traspaso a la legalidad. Es verdad. Ya podés ir presa, así que tené cuidado, ¿eh? Sí, con esas cosas raras que estás haciendo. Ya puedo cometer delitos sin involucrarlos a mis padres. Totalmente. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, muy sí, lindo estuvo bueno. La verdad que sí, debo admitir que fue un cumpleaños muy feliz. Satisfactorio. Con amigos ahí festejando. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo. Tenemos una página de internet que se llama noctambulas.net, donde pueden encontrar un montón de cosas que poco tienen que ver con el programa, pero que nos incumben a las cuatro participantes, ¿no? Como por ejemplo Sofía Tarruela, que está ahí del otro lado produciendo y haciendo la coordinación, y Mariana Lacourrèche, es verdad, que está encargada ahí de todas las redes sociales. Así que si ven una chica que tuitea mucho, pone muchas cosas del fin de, es ella, definitivamente. Mucha tecnología, mucha. Mucho 2.0, noctambulas.net, nuestra página, no dejen de visitarla, porque si no estás re out, no vas a tener de qué hablar después, porque todos estamos hablando de eso. En la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres, somos una, dos, tres, cuatro damas, Rouge y Pentagrama, aquí en la Nacional Rock 93.7, como dijo Galita antes, hasta las 8 de la mañana te acompañamos con todo el power, con todo el rock, con toda la energía que necesitas para esta mañana tan difícil. Les mandamos un saludo a los de la Orquesta Pera Reflexiva, que no tengo muy en claro quiénes son, pero tengo un montón. Son de. ¿Y por qué hay tantas tarjetas acá? De la Pera. ¡Ah! Mirá qué bien. Bueno, mira, ahora se las porque devolvemos a Nahuel Briones, que es nuestro entrevistado de la próxima media hora. Le vamos a devolver todas las tarjetas que están acá en el estudio, que no sé por qué. Bueno. Porque es, en realidad es un mazo de cartas. Es no mazo las diste cartas, vueltas, ¿no? Gala. Ya. Muy bien. Bueno, hoy arrancamos con un tema poco usual para nuestras aperturas. Un poco más serio, deberíamos decir. Pero tiene que ver con que el pasado miércoles se sentenció a Marcelo Díaz a cadena perpetua por el asesinato de Soledad Barna, una joven de 19 años a quien intentó violar y terminó asesinando a cuchillazos el 22 de mayo del 2009. Una vecina del barrio de Caballito, una ex compañera también del colegio, ¿no? Nuestra, para aclarar también por qué no, nos incumbe un poquito más allá del tema, que si bien no, nos incumbe como sociedad, por ahí este tema nos tocó más de frente, entonces queríamos hacer la mención de que, bueno, tuvo su merecido Marcelo Díaz. Vamos a recapitular un poco cómo fue el caso, este que mucho dio que hablar en su momento y muchísimo también esta semana. Para que los que lo vieron, bueno, este señor Marcelo Díaz, de 40 años, estaba con salidas transitorias, cumplía más de la mitad de la condena por violación y tenía salidas transitorias de las cuales él iba a vivir al edificio donde vivía Soledad Magna con su mujer y su hija. La mañana del 22 de mayo del 2009 tuvo un encuentro con Soledad donde se le metió en la casa y la terminó matando. En su momento, bueno, cabía preguntarse por qué la había matado, si la había intentado violar o no. No la violó, la intentó violar. Pero bueno, también era como, ¿cómo puede ser que este hombre tan insano mentalmente tenga salidas transitorias? Tenía salidas transitorias otorgadas por haber cumplido más de la mitad de la condena y el juez que en su momento le había dado esa libertad. O sea, hubo una discusión. El tipo trabajaba dentro de la legalidad porque, según la jurisprudencia, se pretende tratar igual a un ladrón que robó un estéreo y que no dejó ningún herido, ningún muerto en el medio, que a un violador o a un asesino, ¿no? Para esto, la familia de Soledad Magna, junto con su exnovio, Mauro Fernández, crearon una página de internet que se llama Construyendo Justicia. Exactamente, bueno, como vos decís, Gala, obviamente es lamentable y no podíamos desde este espacio, sobre todo también porque, como vos dijiste, nos toca un poquito más de cerca este tema por ser una vecina, una compañera de algunos sitios que, digamos, como jóvenes solemos ir. Y una compañera del colegio, que en realidad, bueno, iba al otro turno, pero es un tema que nos toca de cerca y obviamente no podemos dejar de resaltar esto. Y sobre todo, obviamente, a Soledad no nos la van a devolver, digamos. Pero lo que sí queda en estos casos, y que es muy rescatable, sobre todo desde sus familiares y desde su exnovio, es este proyecto que ellos emprendieron, que se trata de www.construyendojusticia.com. Es un proyecto que justamente lo que busca es que no haya más casos como el de Soledad Magna, nunca más. Sí. Que tiene que ver justamente con reformular la legislación con respecto a los violadores. Porque esto se podría haber evitado. Es muchas veces esto que se dice, si se podía evitar, estuvo la mano humana de alguna forma permitiendo que esto suceda. Porque recordemos, Soledad Magna vivía en un departamento como cualquiera. Su vecino del piso de abajo le fue a tocar el timbre y esto terminó en un intento de violación y un posterior asesinato. Le puede pasar a cualquiera. A cualquiera siempre y cuando una legislación permita que una persona que violó a una chica de 15 años en el año 2001, más precisamente, tenga y cuente con salidas transitorias. Entonces, construyendojusticia.com, justamente de lo que se trata, es de un movimiento que lo sostiene la gente, digamos, el apoyo civil de los ciudadanos, que gracias a Dios está creciendo este movimiento y está digamos, logrando bastante participación desinteresada desde diferentes puntos de vista, digamos, de diferente gente que puede colaborar, sí, para justamente lograr un cambio y que esto que le pasó a Soledad no pase nunca más. Tal cual, construyendojusticia.com ya tiene más de 140.000 adhesiones de parte de ciudadanos comunes como nosotros que pueden ingresar, poner su nombre, apellido, DNI y participar de la propuesta que presentaron los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel para modificar la ley 24.660 de pena privativa de la libertad que contempla un régimen especial de evaluación de salidas anticipadas al cumplimiento efectivo de la condena, sobre todo para los condenados por delitos sexuales. La idea es hacer un registro nacional y público de violadores y que estos delincuentes tengan un tratamiento diferenciado para los reincidentes. Exactamente lo que vos decís, Gala, porque lo que pasa muchas veces y que lamentablemente se demuestra con el conocimiento de muchos casos con el correr del tiempo, es que los violadores son reincidentes. Esto es una patología, es de alguna forma, digamos, una perversión que no son hechos aislados. El que violó, digamos, estadísticamente, va a volver a violar. Entonces, esta transformación en la ley permite varias cosas. Por un lado, que uno tenga derecho a saber, como ciudadano, que está viviendo cerca de un violador, porque también puede pasar, tal cual. Digamos, la familia de Soledad no sabía que en el piso de abajo vivía una persona que había violado a alguien. Y no es joda, ¿entendés? No es joda decir, violaste a una persona, es algo muy grave. Entonces, el resto de los ciudadanos, más allá de que la ley le haya otorgado salidas transitorias o no, porque lo consideraron o no pertinente, uno tiene derecho a saber cuando tiene un vecino de esta índole. Sí. Sí, sobre todo también para el delincuente, ¿no? Que se lo trate adecuadamente si está cumpliendo la condena. Porque, a ver, si tenés una persona que es un pirotécnico, un incendiario, listo, le das una condena porque prendió fuego un centro comercial y murieron un montón de personas. Listo, cumple la condena, sale y prende fuego algo de nuevo. Si no lo trataste psicológicamente, es muy probable que eso suceda. Porque es una enfermedad más allá de un delito aislado con un motivo o un fin. Entonces, hay que tratar por ahí y tener el ojo más cerca de aquellas personas. Construyendojusticia.com forma un poco parte de eso. A ver, se cerró un capítulo, se le dio perpetua al asesino, a Marcelo Díaz, al asesino de Soledad Bagna, pero en algún sentido esto sigue, ¿no? Ojalá que también los padres de Soledad sigan llevando esto adelante como para que las cosas cambien y no terminemos en la misma situación que hace 2 años. Con respecto a esto, bueno, lo que dijo el papá de Soledad Bagna, Guillermo Bagna, es, pero ahora, o sea, una vez que se conoció la sentencia, que obviamente, a ver, no hay consuelo, ¿no? Obviamente para un padre que perdió una hija, definitivamente no hay consuelo. Pero bueno, esto es una cuota de esperanza, de decir, bueno, la justicia hizo todo lo que podía hacer, que es darle perpetua a una persona que cometió un delito y un crimen de esta índole. Y lo que dijo justamente Guillermo es, bueno, ahora hay que hacer algo para que cambien las leyes. De lo contrario, estas cosas van a seguir pasando. Esto dijo el papá de Soledad, justamente no quedándose con esta sentencia y con este capítulo que, digamos, se cierra, entre comillas, con respecto a lo que sucedió con su hija. Sino, lo destacable es que es la fuerza de este hombre para poder ver más allá de su propio dolor y de su propia angustia y de su propia pérdida, que es todo lo que hay por hacer para que estas cosas no vuelvan a pasar. www.construyendojusticia.com es la página donde todos podemos entrar y colaborar con un granito de arena, con lo que vos puedas, firmando un petitorio, dándole sí a una opción para sumar un voto a un proyecto o desde lo que se pueda, ¿no? Este miércoles 18 de mayo, 4 días antes de que se cumplan 2 años por el asesinato de Soledad, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados debe aprobar un proyecto que se contempla con otros regímenes de ejecución de la pena para condenados por delitos sexuales, que es el proyecto que yo recién les nombraba, de Diana Conti y Carlos Kunkel, que lo presentaron en el 2009. Así que parece que se va a tratar este miércoles en la Cámara de Diputados. tuvo dictamen de mayoría en el mes de noviembre del año pasado, pero bueno, ahora se tiene que volver a tratar porque, bueno, la feria del legislativo y demás. Vamos a ir con el primer tema de la noche. Así es, esto es El Fin del Fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos aquí por La Nacional Rock. Come on! lo que se va invisible haciendo lo que nos ocupa es esa abuela. Y antes sonaba la gran Janis Joplin con Cry Baby. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Porque se puede ser sexy y también inteligente, ¿eh? ¡Vamos, carajo! ¿Cumplimos con algo de eso? Ninguna de las dos. Bueno, pero nos esforzamos todos los días para. 4999-0937 es nuestro teléfono. Si querés llamarnos, contarnos qué te pasa, qué no te pasa, o simplemente lo que quieras, ya sabes, 4999-0937. ¿Eh? Hoy están lentas ahí con el marcado, che. El marcado telefónico, igual no, ni se ocupen. No importa. Les va a dar ocupado. Bueno, el pasado miércoles tuvimos... ¿Cuántas cosas que pasaron el miércoles? El miércoles pasaron un montón de cosas. Esta semana fue de por sí... bastante cargadita, pero bueno, el miércoles tuvimos la oportunidad de ir a ver a Sublime al Estadio Malvinas Argentinas, al microestadio Malvinas Argentinas, un estadio que definitivamente no importa cuántas veces vayas, siempre te vas a perder cuando salís. No, yo realmente, Gala, es algo que me perturba, ¿eh? Ah, sí, ¿para dónde salimos? ¿Para la izquierda o para la derecha? No importa por dónde hayas llegado, tiene unas... diagonales locas, locas que locas. Hace difícil el desagote de gente. Agradecemos a Gaby Jurado, prensa, bueno, por la acreditación. La verdad que un muy buen recital. Estuvo bueno, la banda Sublime, bueno, que en su momento dejó de tocar, ¿no? Por el fallecimiento de Bradley Nowell, por una sobredosis, ¿no? Como mueren los músicos de rock todo el tiempo. Obvio. Aunque mueras de un paro cardíaco, fue una sobredosis porque es cool, ¿entendés? Moriste en un éxtasis de la drogadicción. Tal cual. Bueno, se presentaron con Rom Ramírez, que es el nuevo cantante, que viene, digamos, en algún punto a reemplazar a Bradley y otro poco a sacar un nuevo disco de Sublime. Estuvo bien. Estuvo jitero igual, ¿eh? Estuvo jitero. Es esos recitales que decís, tocó lo que la gente quería escuchar. Sí. Un poquito, ¿no? Y hubo un poco bastante copado. Medio pancha la gente igual, muy tranquilo, ¿viste? Como que se sentían por ahí un poco ajenos también a esta nueva voz. Teniendo en cuenta el valor de las entradas, era un público bastante top, te diría. No era un rock and roll de barrio, era como bastante chetona la gente, pero copada. Hubo un poquito ahí en el medio que se armó, qué sé yo. Bueno, sigue con los otros miembros de originales, ¿no? Con Bad y con Eric Wilson en el bajo, que tenía un bajo hermoso. No sé si llegaste a contemplar vos los detalles de que era un bajo con botones. Ah, no. Como con... todos botones de sacos de distintos colores pegados, así como... muy interesante, muy interesante. Qué coqueto. Bueno, tenemos fotos y tenemos videos. Los vamos a estar subiendo a noctambulas.net, esas que andan en tanga, pero también tienen conciencia de clase, que nos albergan muchísimas notas. Y tenemos conciencia, por eso sabemos que nos cagan todos los días, ¿eh? Pero quería que lo sepan. Somos conscientes de eso. Noctambulas.net, ahí van a poder leer la reseña... de lo que fue Sublime el pasado miércoles 11 de mayo en el Malvinas Argentinas. También van a poder escuchar este programa, todos los anteriores y algunas que otras notas de interés. Para bueno, quien le interese. Parece que se viene un nuevo disco de Sublime, ¿no? A ver qué tal la composición de Rom Ramírez en esta banda legendaria, ¿no? De los 90. Vamos a ir entonces con un tema de Sublime. Get Ready. All right. Come on. crime. If they catch you smoking, they're bound to drop the dime. Insufferable, informal, crazy fools wait with their fingers crossed for you to break the rules. Somebody always gotta turn informer for the man. I wanna know right now, is there one of you in the crowd? Are you gonna call 911 and spoil all of my fun? Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero ¿a qué le importa?

que estamos escuchando es Nahuel Briones, del disco Pera Reflexiva, Vendaval. Estamos con él, ¿no? Estamos con él. Venga, cuento. Venga, cuento de 6:41 aquí en el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos por la Nacional Rock 93.7. Como bien dijo Gala, le damos la bienvenida a nuestro invitado de piso en el día de hoy. ¿Qué tal? Nahuel. Buenas madrugadas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí. Estamos todos medio... un poco dormido. Y sí, sí, se hace difícil. Sí. Pero bueno, Nahuel Briones, que está justamente presentando su disco Opera Reflexiva. Un flash. ¿Lo describo así? ¿Un flash? Sí, sobre todo por su juventud, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 20. Veinte. Sí. Y sos multi-instrumentista, ¿no? Como se le dice así muy sofisticadamente. Sí, igual, en verdad... Bueno, sí, se puede decir que sí, pero en verdad toco la guitarra, el piano y canto, sí, ¿no? Y todas las cosas que se pueden hacer en base a esos conocimientos. O sea, por ejemplo, ajá, grabar los coros, grabar el bajo, grabar sintetizadores, sí, medio que todo se toca igual, ¿no? Sí, tengo entendido, o sea, acá en el disco vos hiciste letras, música, arreglos, producción, voces, guitarras, pianos, teclados, bajos, percusiones, baterías electrónicas. Además de la programación, los ruidos molestos, como le llamás, y la mezcla. Claro, no es poca cosa. No, no, sé que no es poca cosa, pero me gusta hacer de cuenta que... Te copa, sos proactivo, me parece, sí. No sé. Pero en sí el disco lo grabaste todo vos, o sí, sea, sí, solo con ayuda de bueno, tu manager de sonido. No, no, no, no, en verdad... ¿cómo fue? Tuve, o sea, un amigo que fue mi profesor de guitarra y demás me ayudaba un poco, pero no con el trabajo, sino con, sí, opiniones. Tipo, lo escuchaba y decía, che, me parece que esto podría ser así y así, como un pequeño trabajo de producción, pero no, en verdad lo grabé solo, lo mezclé solo, y lo único que sí mandé a hacer fue la masterización, claro, que se hizo en el estudio de Lito Nevia. Ah, muy bien. O sea, vos grabaste por un lado y después la masterización la hiciste en el estudio, claro, de Lito. Sí, yo no hice nada, de hecho, llevé el disco y lo masterizó Mario Sobrino, que es un genio, en tipo, sí, unas horas. Muy Buenísimo. Bien, muy bien. Bueno, Nahuel, contanos un poco... teniendo en cuenta tu corta edad, va, tenés la edad que tenemos nosotras también. Igual no digas corta edad porque suena que termina pronto. No, no, no, corta en el sentido de que te queda muchísimo por vivir y viviste corto, claro, en promedio de lo que vas a vivir. Claro, ¿cómo fue, digamos, tu acercamiento con la música, ¿no? ¿Cómo llegaste a desarrollarte tanto por ahí en un periodo de tiempo corto y meterte tan de lleno, ¿no?, en el mundo de la música? Mira, yo a los 5 o 6 años... ya era muy fanático de Los Redondos, porque mi viejo es muy fanático de Los Redondos, y a los 7 años fui a ver a Los Redondos a Racing, y ese día dije que no quería hacer otra cosa en el mundo que ser músico. Y empecé a estudiar guitarra a los 8, y nada, y no sé, a los 12, una cosa ahí, ya tuve mi primera banda y tocaba. Ya así, no paraste más, digamos, no. Fue un amor a primera Pero, vista. Pero digo, yo creo que a los 11 años, por más chico que fuera, ya sabía que no que quería, sí, ser músico. Digamos más o menos que a los 15, una cosa así, ya era como, entre comillas, música profesional. Digo, ya tocaba en vivo, ya organizaba las fechas, todo, ya armaba, sí, los arreglos del grupo. Y ya ahí tocaba un poco de teclado. A los 16 creo que empecé a estudiar canto y como que ya quiero, no pienso hacer otra cosa, claro, en mi vida. De todas maneras, como tu música está bastante alejado de lo que son Los Redondos. Es un poco... Sí, igual este tema justo tiene un poco de eso. Pero sí, sí, sí. Sí, está un poco alejado. Pero qué sé yo, también en el medio me gustó mucho Radiohead, Peter Gabriel y otras cosas que yo creo que... Yo lo escucho el disco tratando de salir un poco de que lo hice yo. Sí. Y noto que hay como una mezcla de un montón de cosas. O sea, qué sé yo, también, por más que no hay una relación directa, a mí me gusta mucho Spinetta y hay escondido, pero está. De fondo estamos escuchando Frutillas, el track número 4 del disco Pera Reflexiva que estás presentando, el flamante disco. Ahora, el disco lo grabaste todo solo. Sí. ¿No? Que es como una odisea, ¿no? Hacer todo un laburo, o sea, de repente dejar de tocar en bandas como lo hacías por ahí más a los 15, 16. Igual, no, o sea, nunca dejé de tocar. Mientras lo iba grabando, yo tenía otro grupo y todo. Sí. Pero, sí. Y ahora estás presentándolo en formato orquesta. Sí, ¿eh? Ahí a dirigir a... una orquesta también de gente de más o menos tu edad. Sí. Gabriel Casal Luján, de 21. Gabo Margiota, de 23. Julián Sokolovsky, de 17, Camilo Arbuco, de 20, uh-huh, y Miguel Palma, de 42. Que es el que se banca a todos los pendejos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, después también hay varios músicos invitados, porque ellos tocan, el grupo así, formal y estable, son tres guitarras eléctricas, bajo, batería y percusión. Y después hay siempre músicos invitados que lleva una saxofonista, un violinista. Entonces, como que la parte de orquesta es un poco irónica y a la vez no, porque, sí, porque hay, qué sé yo, un pianista invitado, porque hay mucho. El otro día que tocamos en Imaginario Cultural, nosotros somos 6 y en un momento éramos 13 arriba del escenario. Sí. ¿No? Como tipo una reorquesta de. Que aparte algo que es muy importante en el grupo es que hay mucha improvisación. O sea, nosotros por concierto improvisamos siempre una canción, con letra, todo. Sí. Improvisamos una canción y se suben músicos a tocar y demás. Así que, bueno, como que de eso sale la idea de la orquesta. Es como hacer una orquesta de rock. Justamente, está bueno porque es muy distante cómo se presenta el disco, que lo hiciste todo vos solo, y tus presentaciones, sí, en vivo, que es con muchísima gente y que, sí, se le da lugar a la imaginación más allá de lo que uno tiene previsto. Entonces, sí, por ahí, sí, ir a verte en vivo es otra experiencia. Cosa, sí. Claro, porque todos los instrumentos él solo no los va a poder tocar. No. O sea, que en vivo necesariamente necesita de más gente. De hecho, yo antes tocaba... Igual tiene una mano de más, ¿eh? No sé dónde te salió eso. Mirá. Sí, yo antes en un grupo que tenía antes tocaba un montón de cosas. Tocaba percusión, tocaba teclados. Y como en este grupo, justamente no quería hacer eso. Quería tocar la guitarra y en algún tema tocar el teclado. Como ser más... Nada, como tener a los otros músicos y que cada uno esté en su lugar tocando su instrumento. Seguramente. Bueno, Orquesta Pera Reflexiva, justamente como estabas contando de que estuvieron en el Imaginario, van a estar el próximo 21 de mayo, el sábado a las 21 horas, en el Imaginario, que es en Guardia Vieja y Bulnes. Ahí, un lugar muy copado, está, sí, muy bueno, sí, ahí para ir a tomar algo y escuchar a la Orquesta Pera Reflexiva. Y también pasa otro chivo, y es que mañana tocamos en el anfiteatro del Parque Centenario. ¿Hoy, domingo, bueno, o mañana hoy, claro, lunes? Claro, hoy domingo, sí, exactamente. Tengo que pensar. A las 16 horas. Si tengo que pensar que es el mismo día y que voy a dormir tampoco. Es heavy, ¿eh? Sí. A las 16 horas, junto a Vaqueros Paganos, Guaymachines y Cabeza Flotante. Muy, sí, bueno, ahí en el Parque Centenario. Sí. Está muy, es bueno en el auditorio. Anfiteatro, Eva Perón, del Parque Centenario. Bien ahí, está muy bueno ese, sí, sí, auditorio. Sí. Anfiteatro, le dicen. Yo les digo auditorios, esas, sí, cosas. Con respecto al arte de tapa de Pera Reflexiva, este disco, leí que, digamos, tiene cuenta con cuadros del artista Alejandro Corujeira, sí, que es, a la vez puede ser que fue amigo de tu papá, ¿no? Una, sí, historia medio es loca. Una historia muy rara, porque yo había recibido un mail de una galería virtual de Barcelona. Y, o sea, me llegó un mail donde vos podías entrar a una web y veías un montón de cuadros y era como que ibas caminando por un lugar y demás. Y no me gustó ningún cuadro y había uno que me había parecido increíble, que era de Alejandro Corujeira. Entonces le mandé un mail, le dije que necesitaba que él hiciera el arte de tapa del disco, lo cual fue un poco desubicado porque quizás el chabón le parecía cualquiera. Sí. Eso. Y, te tiraste el lance, digamos. Claro, sí, y me dijo que bueno, que no sé, que lo iba a pensar, bla, bla, bla. Y le mandé un demo del disco. Y un día hablando con mi viejo le digo, che, mira, me encanta lo que hace este tipo. Y me dijo, sí, fue amigo mío, Alejandro Corujeira. De hecho, yo lo conocía y todo. Así de cuando eras muy chico, ¿no te acordás? Claro. Sí. Así que no solo me cedió bocha de cuadros para el disco, sino que además la tapa la hizo expresamente. Es un cuadro, sí, sí, enorme, sí, esto. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, el arte de tapa también incluye aclaraciones tuyas. ¿No? De los temas. Por todos lados. Como que la palabra monocromada, que es el nombre de un tema, no existe, o que un tema tiene inspiración en un tema de Pink Floyd. Tiene también una fotografía de tu estudio, sí, con vos, ¿no? También. Debe ser difícil. Siento como que, digamos, al vos querer abarcar tantas cosas y tener tan en claro el concepto de lo que querés poder transmitírselo a los demás, requiere de un montón de aclaraciones, ¿no? Y un ¿A qué demás? ¿A los músicos o al público? A la gente, al mundo. Ah, sí, digamos, sí, está bien, de esa, sí, necesidad, sí, de aclarar cuando todo por ahí pasa por una cabeza. Sí, que pasa... igual, a mí, porque en general soy medio hincha pelotas, aunque me gustan esas cosas, porque cuando compro un disco me gusta saber todo, y en general no está eso en los discos. Como que, no sé, me compro el disco del Indio y quiero que me diga qué tocó cada uno, cada, claro, tema, cómo hizo ese sonido, y no está, y hice un disco que a mí me gustaría... Claro. Esas cosas. Bueno, anda agarrando la guitarra, Nahuel. Que tenemos ganas, supongo que los oyentes también. Basta de parloteo y echémonos a tocar. Bueno, ¿qué vas a tocar? Una canción se llama Tres Jugadas, que vamos a estar tocando mañana con la orquesta ahí en el Parque Centenario, en una versión mucho más larga con improvisaciones y todo. Bueno, buenísimo. Esclavos del tiempo, ¿no ves? Encadenados en celdas de oro, en tu guarida yo puedo esconder todas mis voces, todas mis voces. Resistan, voy a desaparecer. Quiero dejarte cenizas. ¿Cuándo vas a entender que de mis manos naciste? ¿Cuándo vas a entender que en tus ojos puedo ver? Se hace de noche cuando pronuncio tu nombre. Voy a escaparme de mí. Quiero verte. ¿Cuándo vas a entender que en mi sonrisa creciste? ¿Cuándo vas a entender que no merezco tu ausencia? Aplauso muy loco, bueno. Pero... Nahuel Briones... Muy bueno, radio. Tal cual. Nahuel Briones, lo que suena aquí, con Tres Jugadas, lo que acabas de interpretar, un temazo. Recordamos, van a estar el 21 de mayo en el Imaginario Cultural, Guardia Vieja y Bulnes, con la Orquesta Pera Reflexiva. Sí. Y vamos a pasar también la página, para que te puedan conocer un poco más no a través hay una de web, internet. Hay un MySpace. Sí, en verdad ahora hay una cosa de YouTube que creo que es mejor porque ya ves ahí el grupo en vivo, en unos videos en HD, que es youtube.com/pera reflexiva, todo junto. Ahí hay 6 videos en vivo del grupo y hay está el videoclip de Vendaval. Sí. Así que pueden entrar ahí. Buenísimo. Y tienen como una muestra gratis de lo que es. ¿Te animás a tocar otro tema antes de que vayamos al informativo de las 7 de la mañana en el fin del finde? Ay, no digas que son las 7 de la mañana. No, muy bien, lo tengo que decir. Bueno, esto se llama Retirada, es el último tema del disco. Todos los misterios, los recuerdos olvidados, la imaginación. Todas las cenizas, las infamias, las camillas, la mutilación. Todo está en el fondo, sé que está todo en el fondo de la destrucción. Todo lo que hallamos, lo que nunca encontramos, todo se perdió. Todo lo que dimos, todo lo que nos prohibimos, desapareció. Cada risa falsa, cada nitidez nocturna, cuando amaneció, fue dejando paz. pasos, sé que fue dejando pasos en la dimensión. No es una condena, ni siquiera es una pena, solo decisión. Quedarse jugando mientras otros van penando no es creatividad. Vivir sobreactuando lo que no te está pasando es perjudicial. El tiempo lo cura, dicen que el tiempo lo cura, podés mejorar. Lejos del ocaso, busco trazos, busco abrazos en la oscuridad. Paredes tiemblan, en tu cuerpo solo hay tierra de la soledad. Tu voz no resiste, tus milagros ya no existen en la tempestad. La tierra se abre, no ves, la tierra se abre, ya ni agonizas. Esta es mi aventura, simple como tu tortura, y es la libertad. Tierra se abre. Esta es mi aventura, simple como tu tortura, y es real. Bueno, buenísimo, Nahuel. Mil gracias por venir acá al fin del fin de en este horario más que complejo. Pregunta obligada del fin del fin de para cerrar. ¿Dormiste? ¿Seguiste de largo? ¿Cómo no, viene seguí de largo. Tu noche? De hecho, yo me acosté ayer a las 4 de la mañana y me desperté hoy a las 7 y aún no me he acostado. Así que estoy un poco Estás cansado. Con una gira y hoy vas a estar a las 4 de la tarde en el Parque Centenario. Así que acá me tomo un taxi y me voy a dormir. En el anfiteatro, seguro. Tal cual. No se olviden también el 21 de mayo en el Imaginario Cultural Guardia Vieja y Bulnes. Así que dos oportunidades para ver a Nahuel Briones, que te digo, yo también me quedé con ganas de ir. Obvio. Nos estaremos viendo por ahí. Nahuel, muchas gracias. Tenés más público, también está Daniela Batelli para las noticias de las 7. Noticias necesarias para seguir en la radio. La temperatura fría, 11 grados, humedad 97%, el cielo está ligeramente nublado. Plantarán 1000 flores frente al monumento a las víctimas de María Belén, Chaco, en homenaje a los 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar. y el expresidente Néstor Kirchner por su ejemplo y compromiso por los derechos humanos. Hoy a las 11. Los tres precandidatos kirchneristas a jefe de gobierno porteño, los ministros Amado Udú, Carlos Tomada y el senador Daniel Filmus, continuaron ayer con actividades de campaña, a días de conocerse la decisión de quién va a representar al oficialismo en las elecciones del día 10 de julio. El juez federal y el hijo elevó al juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El expresidente Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano encabezan la lista de procesados. Leonardo Leutenstein, el fiscal que pidió la detención de Irene Hurtig por el crimen de María Marta García Belsunce, aseguró que su petición al juez estuvo fundamentada en el lineamiento del fallo de casación y en escuchas telefónicas y pericias acústicas. Superclásico, los hinchas podrán ingresar en la Bombonera con banderas y bombos, pero no con pirotecnia. 1.150 policías controlarán la seguridad. El operativo comenzará a las 11, 5 horas antes del inicio del partido. A las 16 será el último superclásico de Martín Peler, Palermo, y arbitrará Patricio Lustó en reemplazo de Héctor Baldassi, operado de urgencia en Córdoba de apendicitis. 11 grados la temperatura, humedad 96%, el cielo continúa ligeramente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. I Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto. Y llegó la hora de separarnos. Segian sain dira bizi daunak itxasontzia utxera ez edesa eriotzak galduaren bere xarma agur miniatur betiko amodioa hau dena dezagertuko da. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. Estamos escuchando a Fermín Muguruza haciendo How de Na de su último disco, Asthmatic Lion Sound System. A ver, ¿para cuándo otro disco, Fermín Muguruza, que este último estuvo de pelos? Ya lo desgastamos de tanto escucharlo, ¿no? Sí, en cualquier cual. Momento suena difónico. Antes, Mimi Maura haciendo Gloomy Sunday. Nosotras nos quedamos hasta las 8 de la mañana. Ahora volvemos. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Es así, periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Noctambulas.net es nuestra página web. 7:11 de la mañana, mientras vemos a Cacho Castaña, que parece que está grave según el noticiero matutino. Bueno, que se mejore, Cacho, ¿no? Que tantas bizarras parties y alegrías nos ha dado. Es momento, ahora sí, de darle la bienvenida a nuestro invitado telefónico en esta oportunidad del día de la fecha, Emanuel de Cactus. ¿Estás ahí del otro lado de la línea? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Te escucho bastante despierto para el horario. ¿Seguimos de largo o dormimos? No, dormimos un ratito y nos despertamos especialmente para atenderle. Muy para bien. Estar con ustedes. Muy bien. Bueno, Emanuel, bienvenido. Muchas gracias por estar allí del otro lado de la línea. El pulpo Angelosi, ¿no? Sí, así, así. Estamos hablando con el pulpo Angelosi. ¿A qué se debe ese apodo? No, ¿no? Bueno, me lo pusieron los chicos de la banda un poco porque, bueno, soy el percusionista y el baterista. Porque tenemos como dos facetas. Una acústica que fue en los inicios, digamos, de Cactus. Y después pasé a la batería. Entonces, bueno, un poco por eso, simplemente. Muy bien. Bueno, Cactus, una banda que empezó algo así como una reunión de amigos, ¿no? O sea, esto de juntarse, jugar a que tocamos temas, hacemos covers, y esto devino en un proyecto que está desde el 2009, que es Cactus, justamente, ¿no? Claro, sí. Básicamente lo que hacíamos todos los sábados a la noche, digamos, nos juntamos en la casa de nuestro guitarrista, y bueno, así nos pasamos la noche, digamos, tocando temas, así, haciendo covers de las bandas que nos gustan. Y bueno, una vez surgió la... O sea, yo al ver que no nos salía tan mal, digamos, le propuse a los chicos, digamos, hacer una fecha para un comedor en el barrio Kilómetro 13, que es de Zona Sur. Y bueno, ese fue como el primer show oficial de Cactus. Para el público, ¿no? Para los chicos del comedor, donde, bueno, hicimos una movida donde les dimos la copa de leche y demás juegos, y el cierre de esa movida, que fue para el Día de Reyes, fue, bueno, el mini show de Cactus. Y bueno, así empezó todo, y después decidimos ponernos las pilas y formalizar, ¿no?, lo que sería la banda, que ya te digo, bueno, en un principio éramos cuatro, y hacíamos solo acústico, sí. y después, bueno, la misma música y nos fue llevando a ir agregándole más cosas y ir buscando nuevos rumbos, digamos, para poder sumarle. Ahora, de fondo estamos escuchando Algo Mágico. Sí, bueno, Algo Mágico es una canción que es en realidad un poema de Benedetti, que estábamos en la sala y uno, sí, de los chicos estaba con el libro, y bueno, nos pintó, digamos, ver qué podíamos hacer con eso, y elegimos así al azar un poema de los que estaban en el libro, y bueno, quedó Algo Mágico, y los chicos empezaron a ponerle los acordes con las violas, y bueno, salió así, y eso pues, fue una experiencia bastante, bastante linda. Emanuel de Cactus, del otro lado de la línea, recordamos, Cactus va a estar tocando el próximo 20 de mayo, el viernes, a las 21 horas en Moon Rock, que es en Recoleta, Juncal, 1773. Así es, estamos ahí preparando, es nuestra primera vez en Capital, así que bueno, estamos con muchas ganas, con mucha ansiedad también, y bueno, preparando un show, digamos, a la altura de las circunstancias. Tenemos varios temas para mostrar, digamos, al público que se acerque a vernos. Y bueno, vamos a preparar también un par de versiones especiales para ese día, porque, por ejemplo, estamos preparando una versión de Que Me Pisen, que va a estar en, sí, un disco que va a salir de manera virtual, a través de Cultura Rock Under. Y bueno, vamos a aprovechar ese día para estrenarla, para ver qué repercusión, digamos, tiene la gente. Seguro, ¿tienen alguna página de internet o alguna forma de encontrarlos a través de este mundillo 2.0? Y tenemos la página, bueno, la estamos rediseñando un amigo de la banda, porque estamos también trabajando en lo que va a ser una especie de demo que queremos regalar en la próxima fecha, porque lamentablemente el objetivo era regalarlo para esta, pero no llegamos con los tiempos. Entonces, bueno, queremos hacer el lanzamiento de la página junto con el demo de nuevas canciones que estamos preparando, así que la estamos rediseñando, pero es Cactus, sí, www.cactus-rock.com.ar, y si no, bueno, nos pueden ubicar a través de Facebook, ponen Cactus y sale el loguito de la banda, que hay que poner el clásico me gusta, y ahí tienen para escuchar los temas, para ver videos y bueno, enterarse las novedades de la banda. Hay como un dejo de ternura en en las canciones, en la música de Cactus. ¿Quiénes más integran la banda? Y bueno, la banda la integra Marcelo Lovisotto, que es el cantante. Después dos guitarras, Sergio Dinazzi y Pablo Angelosi. Y el bajista, que es Facundo Pereira. Y bueno, yo, Emanuel, en la batería. Muy bien. Emanuel, estamos hablando de Cactus. Justamente esto que vos decías, Gale, un poco con la ternura, que no tiene nada que ver con un cactus, que es todo pinchudo. ¿De dónde surgió ese nombre? Bueno, surgió de un día que estábamos en la sala también. Tenemos la posibilidad de tener nuestra sala propia en la casa, sí, de nuestro guitarrista. Bueno, bien. Eso es una comodidad. Es una comodidad. Además, él vive solo, así que no tenemos problemas de si molestamos a los familiares, a los vecinos, ni nada. Bueno, a los vecinos los podés molestar igual, aunque vivas solo, ¿no? No, pero la verdad es que tenemos la suerte, porque somos, digamos, bastante cercanos de donde vivimos todos cerca, más o menos. Tenemos la suerte de tener vecinos copados que por ahí pasan al otro día y nosotros estamos en la vereda y nos dicen, che, qué bien que sonaron ayer, o qué buena la tal canción que tocaron. Entonces son bastante amables. Y bueno, te decía del nombre, estamos un día en la sala y uno de los chicos nos llama por teléfono, el bajista, que había ido a ver a Cerati. Entonces, bueno, nos dijo, che, qué bueno, ¿no saben qué bueno que estuvo el show cuando toca el tema Cactus de Cerati del último disco? Sí. Y bueno, nos gustó la idea del Cactus, y bueno, arrancamos de ahí surge el nombre. Es una anécdota que nos terminó de confirmar que queríamos realmente ponerle así, porque que el perro de Papo se llamaba Cactus. Y entonces ahí dijimos, bueno, cierra por todos lados. Después le ponemos Cactus y le damos para adelante. Un poquito de Cerati, un poquito de Papo, un poquito de ternura. Y ahí tienen Cactus sonando. Va a estar tocando el próximo 20 de mayo a las 21 horas en Moon Rock, ahí en Recoleta, en la calle Juncal. Cactus, pueden comprar sus entradas anticipadas buscando Moon Rock en internet. Vamos a escuchar un poco más de Cactus para bueno, ilustrar un poco esta nota, que desde ya te agradecemos un montón, Pulpo. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de charlar ahí en el fin de que bueno, somos varios, somos los chicos, somos oyentes del programa, así que bueno. Muy bien. No, la verdad que es un honor poder charlar con ustedes. Bueno, Manuel, un gusto, y ya estaremos también subiendo el programa noctambulas.net y entrando en cactus.com.ar. Vale, buenísimo. Bueno, además está decir, nunca está de más, pero bueno, que las esperamos, que están invitadas. Nos gustaría que si tienen ganas puedan darse una vuelta por ahí por Moon Rock para ver el show de la banda. Y bueno, otra vez agradecerles por esta posibilidad de charlar un rato con ustedes. Bueno, mil gracias. Vamos a escuchar entonces de Cactus, Mundo Aparte. Tell me. Ala y Vicky, @radionacional.gov.ar. Siete y 24 minutos de la mañana. Vamos a pasar un par de fechitas para alegrarte este domingo. Johnny Flash y las veteranas van a estar tocando hoy a partir de las 18 horas en el Croc Club, que es el ex club del arte, ahí en Medrano 484, un poco de rock lisérgico después del fútbol. Después del cucharita te vas a escuchar un poco de música, porque después es lunes, se viene la semana y te vas a arrepentir de no haber disfrutado el fin de semana. Así que salí de tu casa, levántate, anda a escuchar música. Tal cual. Sobre todo si no saliste hoy o ayer, sábado, te quedó algo pendiente, bueno, podés ir a ver a Johnny Flash y las veteranas. Y para que levantes la semana, otra es ir a ver a los Somáticos, Orquesta Delirante, que formaron parte de este programa, que pueden ver el post con el correspondiente video en octámbulas.net, que están tocando todos los lunes, lunes de fiesta, en el Club del Arte, o sea, en Croc Club en realidad, porque se habrán cambiado el nombre, ¿no? Que es en Medrano 484. Muy bien, los Somáticos. A las... Le tenemos mucho cariño a esa banda. 10 de la noche, sí, muy copado. Muy, muy entretenido. Aparte, un lunes, sabes que estás a full. Después hay otra, hoy otra movida muy copada, ¿no? Para recomendar también. Sí. Los no autos sé. Locos. A ver, si te gustan los autos, levantate, vestite y andate a La Plata. Ok. ¿No? Porque en el kilómetro 9... Salimos de acá, desayunamos, vamos a La Plata y después vamos a Atalaya. Unas medialunas y nos vamos a Mar del Plata. Va, ya te hice el plan. Hay una gran exposición solidaria de autos extremos. Mucho hot rod, mucho Pimp My Ride, mucha... mucho cromado, muchas llantas, mucho, mucho auto, ¿no? Mucho tiempo para dedicarle al auto. Muchas minas con colas exuberantes acá en las fotos del Facebook de autos extremos. Lo pueden buscar en Facebook también por autos extremos. Mucho rockabilly suelto, ¿no? Siempre fanáticos pisteros, los rockabilly. Sí, también mucho obsesivo del auto. Todos tenemos ese amigo, conocido, familiar, que es un enfermo del auto. Que no fumes, que no tomes, que cuidado el tapizado, que cuidado que la cosita quede acá, quede allá. Obsesivos de los autos y que además les gusta esto de enchular su máquina, como era el programa de ese canal. Sí, desde las 10 hasta las 18 horas, en el Walmart Sarandí, autopista de Buenos Aires, La Plata, kilómetro 9. Muy Club bien, de Autos Extremos organiza la entrada con un alimento no perecedero. Sí, te había escuchado. Un niño te lo va a agradecer. Sí. Dice eso. Sí, porque es solidario el encuentro este. ¿No? Podrían vender un auto y pagarle la vida a varios de esos chicos, pero bueno, no importa. Está bien, un poquito, te vas hasta La Plata en el auto. ¿Te vas en ese auto o lo llevas arrastrando en el carro? ¿Esos autos andan? No sé, ojalá que te den una vuelta, ¿no? Con el auto. Y sí, foto, déjame sacar ya una foto. Ya que voy hasta allá, no sé. Me da pila. Muy bueno, bien. Vamos a una tanda y volvemos después de ella. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. ¿Querés tuitear? @NacionalRock 93.7. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Te estás dando una ducha, te enjabonás el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7, más que un género, una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Harlem Shuffle de los Rolling Stones sonando en el fin del fin de hasta las 8 de la matina. Te acompañamos. Recordamos nuestra página web www.noctambulas.net. Estamos muy insistentes porque no queremos que te la pierdas realmente. Está muy buena la página. Vamos entonces con la columna obligada del fin del fin. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Seguro que se lleva mejor con una buena película. Bueno. Con una buena película. Es la sección obligada, pero muy querida también. Porque qué mejor que vengan y te recomienden una buena peli para ver en este domingo, un día que suele ser de bastante pachorra. Lo tenemos del otro lado de la línea a Emiliano Román, que está medio enfermito, así que hoy sale allí por teléfono. Emiliano, bienvenido. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Es la pregunta. Bien, estoy un poco con dolor de garganta y bueno, espero una semana de mucho trabajo, entonces preferí, digo, bueno. Mucho rock, que mucho trabajo, Emi, te conocemos. Sí, seguramente. Entonces, bueno, por las dudas prefería quedarme hoy. Seguro. Telefónico. ¿Cómo están? Está fresco aparte. Bien, muy bien. Emiliano, recordamos de www.asalallenaonline.com.ar, un sitio en donde pueden entrar y leer todas las novedades con respecto al mundo del cine, los estrenos. Tienen ahora a José Luis de Lorenzo cubriendo el Festival de Cannes. Sí, que hay una cobertura día a día de Cannes. Día a día, todo lo que pasa allá. Sí. La verdad que está muy bueno todo lo que está haciendo José. Si entran al grupo de Facebook también para hacer la cena y hay fotos que van relatando todo lo que está viviendo José, que la verdad es impresionante. Envidiable. Totalmente. Sí. Que repartan la próxima, a ver si viaja otro. Sí, la próxima vamos a ver si vamos a algún otro, porque ya fue el año pasado, bueno, este año vuelve a ir No, pero la verdad estamos muy orgullosos de que esté allá. Sí, muy bueno. Después, bueno, también tienen una sección de teatro en la página, más que interesante, pero lo que hoy nos reúne aquí... También música. Y de música, es verdad. Sí, también música. Es música. Sí. Pero bueno, lo que hoy nos reúne es el cine. Contanos, Emi, ¿qué película trajiste para recomendar? Bueno, en realidad hice un cambio último momento porque esta película la volví a ver anoche y, bueno... Me volvió a quemar la cabeza nuevamente y me dio muchas ganas de recomendar esta película. Se llama Vincere, una película italiana del director Marco Bellocchio. La verdad que, a mi entender, es un peliculón, ¿no? Es una obra maestra, ¿no? Una película operística, estremecedora, melodramática, es desaforada. Te deja como sin respiración, y sobre todo porque es un hecho verídico de la historia muy poco conocido. Se trata de la vida de una mujer llamada Hilda Dasser, quien fuera supuestamente esposa de Benito Mussolini, pero que después él no solamente reniega y la descarta, porque él tenía otra mujer con sus cuatro hijos, que fue la mujer oficial, ¿no? Sí. Sino que, bueno, cuando ella pide que la reconozca a ella y a su hijo, él la hace internar en un psiquiátrico por una supuesta psicótica paranoia, ¿no? Mirá vos la historia que rescata, ¿eh? ¿Eh? Heavy. Digo, la historia que relata esto. Es muy heavy la historia, pero bueno, está tan bien narrada, ¿no? Que... de una manera muy operística, porque la verdad que tiene toda una puesta en escena bien de ópera, que te va graficando toda esa grandiosidad que tenía el fascismo, ¿no? Italiano. Y la película es así, es una película grandiosa. Es desesperante cómo esta mujer está como obsesionada con el Duce. Y lo que ella quiere es que le reconozca a su hijo. Y lo interesante también de la película que tiene un montaje, ¿no? Donde se va mezclando momentos, documentos reales, ¿no? El material de archivo, digamos. Sí, el material de archivo real es que lo va mezclando con la ficción todo el tiempo. Entonces, sí. No solo deja de ser una ficción dramática, apasionante, sino también un documento histórico. Que vas viviendo, y una de las cosas más interesantes es, por ejemplo, lo ves ves los discursos en vivos de Mussolini. Claro, eso te iba a decir, seguramente esos momentos son los más rescatados. Y escuchar al Duce en vivo y viendo lo que está y el fanatismo de la gente. Esta mujer es bastante escalofriante, ¿no? Y también es interesante porque vas viendo como el ascenso, ¿no? Al poder y la penetración al poder del fascismo, sobre todo de Mussolini, que empezó como socialista. Sí, claro. Pidiendo paz, ¿no? Y unidad, ¿no? y en contra de bastante ateo. La película empieza donde él como un sindical socialista da un discurso y dice: le pido a Dios 5 minutos para fulminarme. Si no lo hace, es porque la demostración clara de que Dios no existe. Sí. Es un poco una historia que narra, digamos, en paralelo un pedazo de la historia de Italia, mientras te cuenta, digamos, lo que fue la historia de esta mujer que estuvo con Mussolini y su lucha porque reconozca a su hijo, ¿no? Claro, como... la historia de Italia y europea, ¿no? Porque vas claro, viendo también momentos sí, sí, sí. de la Revolución Rusa, claro, la Primera Guerra Mundial, y sí, pero lo hace como de una manera tan ágil, ¿no? Y vas viendo toda la perversión que se generó a partir de esto, que la verdad que es una película maravillosa. Y no sé, bueno, qué sé yo, primero, bueno, esto que te decía, un Mussolini totalmente pacifista y ateo, hasta después, bueno, a toda su transformación fascista, y bueno, el vínculo que hace con el Vaticano, ¿no? Que fue una de las columnas del fascismo. Sí. También vas viendo, es interesante lo que pasa con el niño, el hijo ¿no? Y vas viendo cómo él va creciendo, donde también, ¿no? Viendo a su padre que no lo reconoce, ¿no? Pero que es el líder de Italia, ¿no? La psicosis colectiva que se genera el fascismo también, y también alguna cuestión interesante es que es una película bastante cinéfila, porque ella aparentemente era muy no sé si en la realidad o fue un dato ficcional que le quise agregar, ella era muy admiradora del cine, entonces ves momentos de en la película donde se muestran películas de Chaplin, ¿no? O películas también del momento, porque bueno, el fascismo también tuvo una gran producción de cine, ¿no? De hecho, no sé, directores como Rossellini y Visconti, que después crearon el neorrealismo italiano, nacieron con el sistema fascista. ¿De qué año es esta película, Emi? La película es de 2009, se estrenó acá en Argentina en el 2010. Sí. Supuestamente ya está en video, porque yo tengo me compré en estas librerías. Un DVD. Claro, el VHS ya está. Sí, bueno, digo video, DVD, ¿no? Obviamente. Está alquilable. Así que supuestamente ya debe estar alquilable. Es del 2000, sí. Se estrenó acá en el 2010. Y no sé, un dato. Sí. Porque nosotros siempre en la sala llena, a final de año, a cada uno de los cronistas tenemos que hacer las 10 mejores películas del año, ¿no? Un ranking, ¿no? Un ranking personal, yo esta película la puse primera el año pasado. Sí. Ah, bueno. Sí. Está interpretada por Filippo Timi, ¿no? Que él hace del Duce en sus primeros años y después hace del hijo del Duce, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Esta actuación de eso. Y después una actuación deslumbrante que hace Giovanna Mezzogiorno, no sé si lo ubican, es bastante conocida, trabajó La ventana del frente, El último beso, La bestia en el corazón, En el amor a los tipos de cólera. Bueno, ella hace un trabajo deslumbrante, de hecho ganó premios por todos lados, por ejemplo, para la última entrega de los Oscars en Italia tenía mucha expectativa de que esta película entre. Sí. Y supuestamente tuvieron alguna cuestión administrativa, por lo cual la Academia la descalificó. Si no, dicen que podría haber tenido alguna que otra nominación, sobre todo tenía mucha esperanza en que ella entre como nominada a Mejor Actriz. ¿Tiene alguna similitud esta película, digamos, en el tipo, ¿no?, de biografía de uno de los mayores genocidas de nuestra historia a nivel mundial con la caída de Hitler? Tiene alguna similitud. Se los muestra como un poco más en su intimidad, ¿no? Claro, en realidad, claro, la caída precisamente lo que te va demostrando es la caída, ¿no? Esta más que nada te muestra el ascenso, ¿no? Pero vos ves la intimidad la cocina, ¿no? La cocina del todo. Del nazismo como del fascismo, ¿no? Tiene inclusive ayer cuando yo la estaba viendo, por momentos me hizo acordar alguna escena más humana del Duce a las escenas de la caída, ¿no? Guardan como una historia muy particular de estos personajes que podría ser la historia como de cualquiera a nivel personal, pero estás hablando de un personaje histórico como en la intimidad. Eso está bueno, claro, ponerlo porque, desde el otro lado. Sí, porque hay un punto donde no deja ser un tipo que tiene una doble vida, que tiene dos mujeres, que de esto, ¿no? Hay casos hasta en la actualidad, ¿no? Sí. Personas que están casados dos o tres veces, ¿no? Lo que pasa es que acá lo que le da la vuelta o la diferencia es que todo el poder que tenía Mussolini y que frente al reclamo de esta mujer la hace declarar loca. Sí. ¿No? O sea, puede ser un hijo de puta a gran escala y a pequeña escala en tu casa también. No, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, si es a gran escala, el poder que tenés te genera otras cuestiones. Porque, por ejemplo, vos la escuchabas a ella pidiendo, ¿no? Y la verdad que si no se sabe la historia, es para pensar que estaba totalmente loca, ¿no? Porque sí. Inclusive las mismas internadas del psiquiátrico, cuando ella decía, no, porque yo soy la esposa del Duce, qué sé yo, y otra decía, yo soy la de Napoleón, le decía, ¿no? Claro. ¿Esto está basado en una biografía que hizo ella después? O no, ella murió, ¿no? Sí. Ella murió mucho antes que caiga el régimen, y está basado en una recopilación como histórica. De hecho, hay un documental dando vuelta, que yo no lo vi todavía, ¿no? En el que se basa la película para, digamos, adaptarlo. Exactamente. Más. Exactamente, hay un documental dando vuelta en el que se basa la película, donde también hay un dato interesante, que ella guarda, atesora la partida, el acta de casamiento, ¿no? Sí. Lo que verifica toda su historia. De que ella no presente el acta de casamiento y le querían robar el acta de casamiento. Y ella lo tenía bien guardado, le allanan la casa, le hacen interrogatorio, medio que la sugestionan, uno se hace como medio el cómplice para decirle, si vos tenés el acta de casamiento, más o menos para sacársela, ¿no? Ella lo guarda de una manera que no lo muestra. Pero esa acta nunca apareció, ¿no? Digo, en la realidad, ¿no? El acta de casamiento. O sea, alguien se la choreó. Alguien se lo choreó o ella se lo llevó a la tumba, ¿no? Sí. O nunca se casó, porque te termina dejando la duda, ¿no? Claro. Es tan fuerte el poder de convicción de este tipo de personajes y de manipulación que hasta por momentos por ahí te hacen pensar que digamos, realmente tienen razón en algunos aspectos, ¿no? Claro, tal cual, ¿no? No, porque en realidad cuando ella, y hay un punto, por lo menos en lo que te muestra la película, que ella está tan obsesionada en que él le reconozca el hijo, y por momentos ella hasta llega a enloquecer en serio, ¿no? Cuando una persona tiene algún problema, ella le dice, cuando se entere el Duce ya va a saber, ¿no? Llega un momento que ella también empieza y agarra como una especie de erotomanía, se llama esto, ¿no? Como que es la obsesión, claro, casi loca con una persona, ¿no? Es que también una cosa por ahí no quita la otra, o sea, puede haber sido así la historia de que realmente era hijo de él y que por otro lado ella tenga algún tipo de desequilibrio que tiene que ir más allá, digamos. Entonces por ahí agarrarse de eso para descalificar y negar todo lo otro es... Exactamente, yo creo que el desequilibrio de ella pasaba por esta obsesión, esta cosa contestataria que tenía y no podía, era una certeza, y, y por momentos negaba que él la rechazaba todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este, es ahí donde el punto donde ella termina, se pega, porque bueno, otra mina, no sé, este, que podrá angustiarle eso, pero ella todo el tiempo denunciando, inclusive en un momento un psiquiatra le dice, vos tenés, esto es lo que a vos te pasa, pero tenés que utilizar el modo, tenés que aprender a callarte, porque claro, ella no puede, ella todo el tiempo tiene que decir esto. Entonces, este, es la loca, ¿no? Este, está posicionada ahí y bueno, lo que pasa es que también este, pasa socialmente, uno cuando es rotulado de algún lugar y etiquetado, este, es muy difícil poder salir de ese lugar. Seguro. ¿No? Entonces se lo rotula, se lo etiqueta y bueno, quedan ahí como este, posicionados porque no pueden hacer otra cosa, ¿no? Esto me parece muy interesante el fin. Este, una historia bastante pesada la que cuenta esta película, Vincere, ¿cómo se pronuncia? Vincere, Emiliano. Sí, Vincere, no sé, tendremos que ver a alguien, a un especialista en idioma italiano, pero que es claro. Vincere. Este, se llama así por este el discurso, uno de los discursos de Mussolini cuando anuncia que se quedan aliados con Alemania para la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, bueno, venceremos, sería, ¿no?, la traducción, claro, ¿no? Bueno, una cuota un poco histórica y un poco también personal de uno de los mayores líderes y mayores genocidas de nuestra historia para ver el domingo. Vamos a escuchar un tema que no es de la película. Claro, bueno, de la película, pero bueno, tiene que ver con un italiano, Pepe Voltarelli. Exactamente, bueno, estaba pensando, este, bueno, qué tema y, este, bueno, Pepe Voltarelli es un italiano y que en realidad, bueno, tiene como una presencia muy fuerte para los integrantes de la Sala Llena, porque bueno, seguro, somos todos bastante este, fanáticos de él. Ah, bueno, mira. Emiliano, te agradecemos que tengas un muy buen domingo y una hermosa semana. Bueno, gracias a ustedes, un beso grande. Y que te mejores. Y bueno, gracias. Mejorate. Chau. Chau. Italiani Superstar suena en Nacional. ¡Woo! Tony guarda in alto il cielo azzurro sulla città. È una luce che riscalda tutto e oggi sembra diversa. Strade senza nome, siamo volti induriti dal tempo. E la polvere risponde sempre, parole nel vento. No, tu non l'ascolterai, non fa rumore. Tu non la canterai, nemmeno ora. Italiani veri superstar. Bruciano d'America, italiani veri superstar, al di là del mare, tra bugie di verità, bruciano d'America. Frenchi parla piano e racconta le vite passate. Beve vino, carte, nostalgia delle terre lasciate. Angelo non parla mai e si nasconde soltanto. E la polvere risponde sempre, parole nel vento. No, tu non l'ascolterai, non fa rumore. Tu non la canterai, nemmeno. Miseria e santità, bruciano d'America, italiani veri superstar, al di là del mare, tra bugie di verità, bruciano d'America. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Y de esta manera, como siempre, escuchando canciones rockeras en tonos de cuna, Nirvana es lo que suena, ¿no? Sofi, me da el ok. Sí. Come as you are. Muy bien. 7:54 minutos de la mañana. El fin del fin de está llegando a su fin. Se va a la casa a dormir el fin del fin de porque no da más. Yo creo que voy a dormir hasta el martes. Me duermo ahora, me levanto el martes a las 12 del mediodía. Para recuperar todo. Y ahí arranco a pleno la semana. Te vas a perder un par de cosas, ¿eh? Como Nahuel Briones, el invitado de hoy, en el Parque Centenario. Pero lo voy a ir a ver después. El 21. El 21 de mayo al Imaginario. Bueno, muy bien. Somáticos Orquesta, que está el lunes. Los voy a ver el otro lunes. Que van a estar también ahí en el Club del Arte. Bueno. Nahuel Briones pasó por el fin del fin de, se tocó unos temitas, toca mañana, toca el 21, toda la información, buscándolo en Facebook a él. Y entrando en noctambulas.net, que es nuestra página. También estuvo Emanuel de la banda Cactus, contándonos un poco acerca de ellos y también sobre la fecha que van a tener el 20 de mayo a las 21 en Moonrock en Recoleta. La columna cinéfila estuvo a cargo de Emiliano Jonathan Román, de asalallenaonline.com.ar. Vinchore es lo que recomendó. Estuvimos. Estamos down, hablando igual, ¿eh? Porque es la canción de cuna. Sí, claro. Estamos, perdón. No levantes el tono de voz. No, está bien. Que ya Diego Corbin se está quedando dormido. En la operación técnica, Diego Corbin ahí con cuatro ojos sobre la máquina. Y Sofía Tarruela en la producción y coordinación del aire. Mariana Lacourreche también en la producción. A mi lado, la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini es mi nombre. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. ¿No es mi nombre ese? ¿Qué te da risa? Ah, chito, ¿eh? Me pongo mala. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Nos vamos con un tema para que te pongas a bailar y hacer un striptease. Vos, que estás ahí en tu casa, este es el momento. The Beatles con Something. No sé si están para hacer striptease, sí. Este tema, pero bueno. Allá vos quedarás con cada tema que escuchas. Es muy tierno. Chau, chau. Drives me like